Compañía acá a la compañera Sofi en todas las mañanas. Normalmente hacemos una columna grabada, pero bueno, hoy tenemos noticias frescas, las cuales vienen desde el vecino pueblo de Huerta Grande, donde la tenemos a la compañera comunicadora de Radio Panamericana, Belén. Buenos días, Belén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ale. Bueno, Belén, acá estamos con Sofi hablando del tema de los incendios, de los basurales. Recién acabo de hablar con Agustín y Federico de una radio Muchas Voces, del programa Entre Mate y Mate, contándoles lo que pasa acá en Yardino. Y bueno, nosotros que somos habitantes de Huerta Grande, tuvimos una sesión en el Consejo Deliberante este lunes pasado, donde el bloque de la UCR nos mandó la solicitud de tocar el tema. Y bueno, vos estuviste presente en el recinto. Quería que nos cuentes lo que se vivió. Bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de estar presentes yo y Julieta Arancio, que también es de la Panamericana. Fue una sesión que la verdad es que no avisaron con mucha anticipación, entonces asistió bastante poca gente de la comunidad, bastantes pocos vecinos, y prácticamente el diálogo fue escaso, ¿no? Bueno, la persona que, la presidenta Lorena Müller del Consejo Deliberante, fue la única que emitió, digamos, algún tipo de respuesta, y Germán Coraza. El resto estuvo prácticamente a la escucha de lo que decíamos nosotros los vecinos, ¿no? En esa sesión se abarcaron como la problemática del tema de los residuos del basural de Huerta. Se habló sobre esto de que en un basural, que supuestamente es un basural de verdes, se vienen depositando residuos tóxicos, residuos inflamables, que no hay un control sobre esa llegada de los residuos, no hay, digamos, una persona que esté controlando, no hay un cuidador, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que pasaba en esa sesión, se sugerían cosas que no existen, que nunca existieron, que no hubo un cuidado de esta zona, que ya hubo otros incendios, que ya hubo otros problemas. Como sabemos, esta zona de basural está sobre una naciente de vertiente de agua. Esa vertiente es la que alimenta a la zona de la cascada de Olmos, entonces estaría comprometida la parte hídrica también, que es una problemática importante. No se sabe cómo este año va a estar el agua, a partir de todo esto que pasó, no se sabe bien en qué estado está el agua. ¿Qué más te puedo contar? Mira, yo te cuento lo que me pasó ayer. Ayer a la mañana tenía turno con la odontopediatra en el dispensario de Ibe Huerta. Cuando íbamos con mi niña, me dice: papá, me están picando los ojos. Claro, yo miro para el lado del basural y se veía la fumarola terrible a esa hora, y cuando empiezo a hacer fuerza para poder respirar y sentir, bueno, el olor era a nylon quemado, estaba muy fuerte. Bueno, al llegar al dispensario me encuentro con uno de los chicos de Defensa Civil que trabajan a la orden de Carranza. Le pregunté y me dice que estaba Martín, uno de los chicos de Defensa Civil, junto con gente de la municipalidad, destapando para poder meter agua y tierra y poder apagar lo que estaba pasando, pero el olor era terrible. Sí, mira, yo vivo acá, a dos cuadras también de donde está el dispensario. Ayer me pasó exactamente lo mismo. Al horario de la mañana empecé a sentir un olor que era imposible, nauseabundo. Mis hijos me preguntaron lo mismo: mamá, ¿qué es este olor? Uh-huh. Yo me realmente he visto, bueno, me pongo en duda, esto es lo que viene desde el basural, este olor que estamos sintiendo, este humo que están sintiendo. Se dijo en el Consejo Deliberante que es un humo que es inclusive cancerígeno. Uh-huh. Y bueno, con eso prácticamente, ¿qué se puede hacer? No lo sé qué puedes hacer con el humo que quedó de este incendio, ¿no? El tema es que siguen trayendo basura, o sea, se sigue trayendo basura, siguen viniendo camiones de la falda. Ayer hubo una grabación donde estaba la mamá de estos dos adolescentes imputados. Después del incendio, a los gritos pelados, viendo cómo venían a depositar basura de la falda, basura que no es de verde, sino basura que es completamente inorgánica. Uh-huh. Y bueno, claramente no se tomó un accionar, ni siquiera ahora en este momento. Hoy en día no están tomando una acción coherente con respecto a esto que sucedió, ¿no? Y es vergonzoso. Mínimo debería haber ahora un cuidador, o mínimo contemplar ya mismo dónde se va a mudar ese basural, que no puede quedar en esa zona, que es nuestro patrimonio, que es nuestro monte, que es una naciente de agua. Ese basural, bueno, lo tienen que correr, no se sabe a dónde lo van a correr. Y bueno, eso es uno de los puntos que se contempló en el consejo, ¿no? ¿A dónde se va a mudar este basural? Bueno, ni hablar ni hablar que se trató el tema de los bomberos, claro, de las brigadas, de todo eso también se habló. Bueno, había dos cosas. Había una, Montoto, en un momento con Capdevila querían poner ahí pegadito a la municipalidad una delegación de los bomberos para no tener este problema. Después también se habló de, como vos decís, poner un cuidador. Yo ayer averigué y lo están cuidando de los de Defensa Civil, pero no de forma permanente, sino que van y vienen a ver qué pasa. O sea, hay muchas cosas en el veremos, y supongo que esto debe haber quedado para la reunión del Consejo Deliberante del lunes y poder tener más respuestas, ¿no? Y yo supongo que sí, que estaría bueno que vayamos al Consejo Deliberante, más vecines, que nos informemos las cosas que ya se hablaron en el Consejo, como para poder ir un poco más con información y reclamar lo que nos corresponde como ciudadanos. Estaría buenísimo que vayan también gente que participe de las brigadas de la zona, para que pidan y reclamen apoyo para sus brigadas, ¿no? Porque al fin y al cabo son ellos los que después salen en horarios de nocturnos, salen a zonas donde los bomberos no llegan. Claro. Entonces sería buenísimo que este es el momento para ir y reclamar las cosas que corresponden, que nos corresponden como ciudadanos, ¿no? Belén, hoy, ¿cómo está la situación? Vos tenés ahí cerca la ventana, se ve el mismo humo que ayer, el mismo olor. ¿Ha cambiado la situación? ¿Es exactamente la misma? Yo no siento mucho olor en este momento, la verdad. No veo mucho humo tampoco en este momento, pero por momentos se siente, y por momentos no. Ajá. Bueno, Belén, no te queremos robar más tiempo. Tenernos al tanto de la situación ahí a través de mensajes. Nosotros lo vamos a ir pasando en los distintos programas. Y bueno, esperemos poder entre todos abarcar las reuniones de cada Consejo Deliberante para poder tratar este tema y darle una vuelta de tuerca, que creo que es lo que le falta. Una cosita más te quiero decir, Ale. Es importante que se toque el tema de que se deje de inculpar a esos dos adolescentes que... Sí. Obviamente funcionan a modo de perejil. Es importante que se deje de hacer este repudio social y que, bueno, se esclarezca el tema y que se deje de afectar tanto estos dos adolescentes, ¿no? Porque es realmente lo que debe ser desesperante para esas madres de estos adolescentes. Es algo muy importante como medios de comunicación nosotros que salgamos a defender este tema también, ¿no? Sí, la condena social. Totalmente. Escuchaba el otro día a Juan Jacobs hablando con la madre de uno de ellos, y la verdad que es horrible, pobre chico, el vivir esta situación, y me imagino para la madre. Belén, es terrible. Belén, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, abrazo grande. Ella es Belén de Radio Panamericana, comunicadora, compañera de la Radio Armada.